Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Pues ya llegó la hora sexy de Radio Raccoon. Y como ya les puse ahí en Facebook y en el chat, hoy hablaremos de qué es mejor, si tener sexo o hacer el amor. Quizás muchos de ustedes no sepan la diferencia, pero vamos a poner un poquito de atención y después me contarán ustedes qué prefieren, si tener sexo o hacer el amor. También podrías contarme qué cosas te gustaría que te hicieran. Quizá por ahí también hemos hablado un poquito de fantasías, un poquito de cosas perversillas por ahí. Acuérdense que todo se vale y aquí nadie va a ser juzgado, ¿ok? Así que vámonos con nuestro primer bloque musical en lo que llegan todos los que somos y pues disfrutamos de este jueves, que ya llega el aroma a viernes. Así que vamos con el primer bloque musical en lo que empezamos a llegar todos. No se vayan, chicos, esto es Anime Anímate, Jueves Sexy, y estamos empezando. Shiwo kaze, kimi wa tamatteru dake. しまった所詮突き刺してさまよって塗りつぶす君の今日もつまりエンドアンドスタート積み上げる弱い魔法遊園失ってさまよって垂れ流す僕の今日も走り出してアンドローつまらないイメージを壊せそうさ ちがいるよ。初めての感情 Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Regresamos, así como les dije, hoy hablaremos de qué es mejor, si hacer el amor o quizá tener sexo. ¿Cuál es la gran diferencia? Quizá para algunos de ustedes digan, pues es lo mismo, nos revolcamos igual, no importa en dónde. Sí hay grandes diferencias, chicos, sí hay muchas diferencias, sobre todo psicológicamente hablando. Dejamos un ladito el hecho de... la cuestión físico tantito, pero en la cuestión mental, ahí psicológica, ahí donde te giran las tuercas, sí tiene bastante que ver. Hay mucha diferencia entre tener sexo con cualquier persona a hacer el amor con tu pareja. Principalmente porque al hacer el amor, experimentas una serie de sentimientos. Se desbordan bastantes sentimientos, la pasión, el amor, la confianza, cositas por aquí, cositas por allá, detallitos, ya saben dónde morderte, ya saben qué cosa no te gusta. Y obviamente hay emociones más profundas, más allá de lo que podemos quizá expresar. Y en la cuestión, bueno, sexual nada más de momento, pues hay un poquito más para allá, así que eso es lo que tratamos de diferenciar el día de hoy. Ok, y ya se me salté directamente hasta Cuaracuya, directamente al punto. Ay, es que eso de irnos directamente a lo que nos gusta es... Pero bueno, vamos primero con los saludos porque no he saludado a nadie. Vamos primero a saludar a Shiro-chan, a Katherine Hero Ryan, Felipe HDTV Plus Life, a Fabián Rangel, por acá, a Omar Yunga, a José Alfonso Vález García, a Alexis Zapata, A Yukio Limañez, a Emanuel Frías. A Jordi Andrés Camargo, ¿quién es? ¿Quién sabe quién se hace? De este lado en el chat, a Lucien Florent, a Overworld Rock. Y pues creo que son todos los que están ahorita. Qué triste, somos tan poquitos. 32 personas, 32 almas, dice aquí el chat. que somos nada más, nada menos. 31, ya se nos fue uno. En fin. Ah, ¿por acá qué? Oye, sí. Yo quiero If You Do Do. ¿Yo quiero If You Do? No sé si me lo está diciendo así derecho o si es el título de alguna canción. Ya me asustaste, Shiro. Pero bueno, en estas cuestiones de diferencia, ¿cuál es la cuestión aquí? Hacer el amor y tener sexo. El hacer el amor es con la persona que tú escoges, esa persona que te llena, que te complementa, que te da cariño, que sientes que es como una gran parte en tu vida. Esa pareja o esa persona especial con la que piensas compartir tiempo, con la que piensas compartir experiencias, sean buenas, sean malas, sean lo que sea. ¿Ok? Hacer el amor es ese momento de disfrute bonito, con cariño. Por el otro lado, el tener sexo, bueno, no necesariamente tiene que ser una persona. Primero que conozcas, en la mayoría de los casos, bueno, se busca una persona. Sí que conozcamos, pero no una persona con la que puedes discutir si te sientes triste, si te sientes a gusto, si te sientes... Si le sientes algún cariño o no. Más bien es esa cuestión... Por decirlo un poco, quizá un poco suene salvaje, pero es esa cuestión animalística que tenemos dentro y es dejar sacar todo lo que llevamos dentro y explotarlo. En ese momento, con la persona que está ahí y sin necesidad de atarse amorosamente o sentimentalmente a esa persona. De ahí que surjan los famosos amigos con derecho, que quizá algunos de ustedes dicen, no, pero es que de ahí surgen muchos... Muchos noviazgos, bueno, sí. Pero principalmente, eso es porque no se maneja bien la situación de amigos con derecho, pero principalmente es esta cuestión en donde la relación se lleva al punto en donde no tiene nada que, o sea, no necesita haber ninguna cuestión sentimental. Simplemente es sexo por sexo. Sexo, atracción física. Me gustas, te gusto y pues vamos a planchar hasta que la cama nos escupa. ¡Yay! Por acá dice Catherine H. Ryan, tener sexo se siente bien, pero hacer el amor se disfruta más. Bueno, ahí es cuestión de perspectiva. Depende de la situación amorosa en la que estés o la situación en la que te encuentres, quizá no estás... Quizá no estés en un momento, ¿cómo se dice? De alguna pareja, quizá tu mano es tu mejor amiga y te puedes encontrar una aliada que sea mujer, que sea hombre, para quitarte la idea de que tu mano es la mejor compañera de este mundo. y digo, nunca hace daño tener sexo de vez en cuando. Sin esa parte amorosa. Ah, quiero suponer que ese es un pedido a Lucien Florent. Listo, ya está puesta. Entre las grandes diferencias, bueno, ya saben esos psicólogos. Se han dado la tarea, ya saben, de hacer sus megalistas y una de las emociones que concuerdan que creo que en casi todos son las emociones profundas. Y bueno, los psicólogos dicen que el sexo es un deseo de contacto, donde tú tocas, acaricias y estimulas para ofrecer placer a otra persona. En otras palabras, se realizan estas acciones para llegar al orgasmo o a la eyaculación, que no siempre es lo mismo, chicos. Durante este tipo de relaciones sexuales, la pareja no busca tocar emociones profundas de otro. Cuando se hace el amor, sí. Es lo que decíamos. Aquí la cuestión de las emociones profundas, querer profundizar en ese detalle del amor, lo que sientes, qué no sientes, si te duele, si sientes rico, si un poquito más, si te doy cariño, si no te doy cariño, si un besito. Y en el otro, no necesariamente debe de haber besos, ni siquiera caricias, simplemente es el placer carnal, el placer de estimular, acariciar y llegar al orgasmo o a la eyaculación. Ya lo puse, ya dije que ya lo puse. Acá, podemos encontrar cosas diferentes. Finalmente, también hay personas que dicen, ¿no? Es que... Luchito Sama ya llegó. También hay personas que dicen que una vez que empiezan con este motivo de tener ya pareja, o sea, empiezan teniendo un sexo increíble, salvaje, animalístico, por así decirlo, y después de un rato empiezan a vivir esos sentimientos y entonces se termina como la parte salvaje y empieza la parte cariñosa. Y hay personas en donde dicen, es que esas partes ya no me gustan porque ya son puras caricias, ya son puros besitos, ya son puras ternuritas, y yo lo que quería es disfrutar ese momento salvaje de la vida donde las mordidas, el arrancarte la ropa de repente, el ser... ¿cómo se dice? Espontáneo, se ha acabado. Y es aquí donde yo les digo, chicos, no siempre hagan la de misionero. De repente rólenla y busquen su librito del Kama Sutra y aviéntense una diferente. Porque sí llega a pasar donde toda la espontaneidad del sexo, de hacer el amor, se acaba por esas cuestiones de dar quizá exceso de cariño. Cuidadoso con la pareja. Entonces ahí hay que ponerle singular atención, porque no podemos dejar de lado que finalmente el sexo es algo para disfrutar ambas partes, tanto la parte que masculina, femenina, como la otra parte masculina o femenina, y son gustos diferentes. No siempre a lo que a ti te gusta le gusta a tu pareja. Entonces hay que buscar la forma de ser espontáneos y darle en el clavo a lo que le gusta a nuestra pareja. ¡Ah! ¡Hace mucho frío! ¡Chin, chin, chin! Sí, ¿cómo ves, Luchito Sama? Luchito Sama dice, saludos, sexus. Está bien. Ah, caray. ¿En el sexo eres más creativo? No, en el sexo eres espontáneo, creativo, sí. Pero se te olvida, eso se te va quitando conforme empiezas a hacer las cosas continuamente. El sexo quita el frío. ¡Ay! No voy a hablar de eso ahorita. Pues sí, o sea, cierto es que sí, el sexo es más espontáneo, porque además lo haces sin tanto pensar en qué va a sentir, en qué va a tener, en si está bien, si está mal, si no le gusta, si le gusta, si le va a doler, si qué tal si le haces la del pollito y al rato te reclama. La diferencia en cuanto a tener el sexo. Cuando tienes sexo, y simplemente lo haces por disfrutar. Quieres disfrutar y que la otra persona la veas disfrutar y se acabó. Hasta ahí. Y no te va a preocupar si mañana amaneció adolorida, si mañana tú estás adolorido. De las grandes cosas De las grandes cosas que te preocupan, bueno, es quizá que no te haya pegado nada y que tú no le hayas pegado nada. No, es como ya más ya. ¿Qué es una canción? Ah, ya sé cuál es. Pues díganme, chicos, no inventen, nada más me ponen el título de la canción, pues no inventen. ¿Tienen idea cuántos títulos de canciones hay con eso? ¡No! No me hagan eso, díganme, Uma, esta canción es un pedido y ya, no inventen. ¿Qué dice? Uma-chan, pues para mí sin cariño no es lo mismo, así lo disfruto más. Ok, ya llegó Luchito-sama. No te saludo. Ok. ¿Que de plano tenemos más ganas de canciones? ¿Tenemos más ganas de canciones que de escuchar a Uma decir aquí misa? Está bien. ¿Quieren hacer jueves de pedidos? Está bien. Vamos a poner pedidos entonces. Ok, pues pedidos entonces. Está bien, yo me aguanto. Perfecto, vámonos entonces con otro bloque musical. Un soquito de frío. Otro que también es el soquito de frío. Hola, Princess of Chocolate. Ay, Princess of Chocolate. Ñom, ñom, ñom. El chocolate quita el frío. Pero bueno, porque ustedes lo pidieron, voy a callar un rato y voy a poner sus canciones. Órale. Vámonos con las canciones que me han pedido. Y yo regreso para seguirles contando de estos 10 que quieren. Y si no, me hacen más pedidos y yo me aguanto todavía. ¡Ale! Ah. Ok. ¡Vaya música! El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal en donde no reine el mal. Lo haré con decisión, un mundo lleno de esplendor es mi ilusión. Con terror iba mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pesar ni ningún aliento. Me podría animar, pero un día te conocí. Hey! Sin poder futuro esperar sin pesar. Ningún aliento me podría animar, pero un día te conocí y encontré motivo para vivir. Con tu ternura e ingenuidad conocí la verdad, rozando en mi un anhelo. El mundo he de cambiar, quiero ver que podrá llegar un nuevo amanecer, pues a tu lado sé que mi futuro no es oscuro. 知らない痛い気な瞳だけど、いつか気づくでしょう。 La siguiente canción es súper, súper, ultra, mega importantísima, así que súbanle el volumen a su teléfono, a su radio, a su computadora, a su lo que sea, y vamos a disfrutar esta que es viejita, viejita, pero bien sabrosa, sabrosa. Yeah. Rock and roll, and celebration. World class. まあ

오빤 딱 내 스타일. 난

really do this. Nijuu, Yuka-san desu. It's okay. Omakimasu. Mom. Junbi desu ka? Onegaishimasu. Matte kudasai. Let you down. quizá no sabías del anime. Rumiko Takahashi, autora de Ranma y Medio, Inuyasha y algunos otros animes, es la mujer más rica en Japón. México fue el primer país en América en conocer la historia original de Sailor Moon sin censura. Akane Tendo de Ranma y Medio es uno de los pocos personajes de Rumiko Takahashi que cambian de look. Sin embargo, la bella Bulma de Dragon Ball es uno de los personajes de anime que cambian constantemente de look y bien podría ser la chica con más cambios de look en el mundo del anime y del manga. En cuanto a marcas de cerveza, los primeros capítulos de Evangelion, la cerveza que bebe Misato, hace una clara referencia a una cerveza que realmente existe en Japón. Por lo mismo, dicha empresa exigió a los productores que retiraran todas las referencias de esa bebida. También, de Dragon Ball, Akira Toriyama pensó que el personaje principal de Dragon Ball fuera niña, sin embargo, al final decidió que fuera niño. En la Comiket, la convención a la que va Konata de Lucky Star, que dura 3 días, y en esos 3 días desaparecen los derechos de autor para que varios artistas puedan vender sus doujins, que se caracterizan por usar un personaje de series comerciales. Así pueden vender sin necesidad de pagar derechos de autor por usar personajes que no les pertenecen, aunque solo son esos 3 días. Ya regreso, no se vayan. Seguimos con más música. ま、ともに始めなさいよ。アイマイサンセイ、それプリってことかい。ちょ、ラッピングがセーフ、ラブリってことない。うん、頑張った。やっちゃった。そんときゃ、ちゃんリリースよ。アセッ、アセッ、アセッ、アニマにダーリンダーリンリー。 始まるざますよ。 行くでガンス。 ふんが。 まともに始めなさいよ。 No! ¿Sabías que la serie más cara que se ha producido fue Afro Samurai? Tiene solo 5 capítulos y cada uno costó poco más de $1,000,000. Casi 5 millones la serie completita. Por otro lado, los personajes de mujeres que tienen las voces más agudas son consideradas las más atractivas y las más femeninas. Así que muchas compañías de anime japonés exigen que las voces de sus personajes de mujeres sean muy agudas. La cara de Misty, de Mei y de Dawn son las mismas, cambiando solo el tono de piel, el color de los ojos y el cabello. Esto de Pokémon. Y One Piece es el manga más vendido de la historia de la revista Shonen Jump, con más de 200 millones de copias vendidas. ¡Seguimos aquí! ¡No se vayan! かつてこの世の全てを手に入れた伝説の海賊王ゴールドロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海へと駆り立てた。 俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる、探せ。この世の全てをそこに置いてきた。 人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。 You're 見つめ合って恋をして、無我夢中で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる。願うほど謎が増え、思うほど熱になる。だからもっと飛び込むの、未開の世界。 sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré un machán. Ha sido un placer brindarles 3 horas de pura música, música que ustedes escogieron. Y por supuesto, debo 2 despedidas. Así que para Luis Luchito Samacampos, y para Kevin Aníbal Flores Otiano, besitos a los dos. Los quiero mucho, chicos. Cuídense y si se portan mal, me avisan. No olviden que el Super Bowl es este domingo y que yo le voy a los Pats. ¿Ok? También por ahí hay un festival. Si viven en la Ciudad de México, busquen por ahí cosas que tienen que hacer también el domingo. Y pues esto ha sido todo. Si ven una loca de cabello rosa con azul y labios rojos, seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme. Los quiero mucho. Pásenla súper bien. Thank you.